Estamos en maratones de música. ¿Escuchan lo que aparece aquí al fondo? Ese es el comienzo de una canción de principios de los 90, si mal no estoy, o de pronto de finales de los 80, no estoy seguro. ¿Cómo se llama esa canción? A ver, coloquémosla otra vez. El primer oyente que conteste acertadamente, o la primera oyente, obviamente, que conteste acertadamente, se va invitado por Veracruz Estéreo al concierto oficial de Halloween. Aterciopelados, Rebobinados y Kraken. A marcar entonces 322-268-1212. Vamos a ver. Ya me acertaron. Juan Miguel, ya. Hay varios oyentes ganadores. Juan Miguel, escríbeme tus datos, por favor. Te vas invitado por Veracruz Estéreo.